Bien, siéntense como para meditar. Coloquen el cuerpo lo más derecho que puedan. Claven los isquiones en el almohadón o en la silla. Y al mismo tiempo sientan una energía ascendente desde la tapa de la cabeza, como un imán en las estrellas que los atrae hacia arriba. Sientan la fuerza de la gravedad hacia abajo en los isquiones y la fuerza del cielo en la tapa de la cabeza. Y ahí suspendidos en el medio, llevamos ahora todo nuestro foco hacia la punta de la nariz. Hacemos este esfuerzo, último esfuerzo de esta meditación esta noche. Y tratamos de estar completamente despiertos con las sensaciones físicas de la respiración en la punta de la nariz. Percibiendo el aire que sale y el aire que entra. Cómo esto se siente físicamente en la punta de la nariz. Encontramos en la habitación que representa el gran vehículo. Es una habitación muy amplia, muy espaciosa. Caminamos hacia la izquierda de la habitación y comenzamos ahora con las prácticas sobre cómo actuar como un bodhisattva. Vemos una mesa y sobre la mesa vemos un billete, un corazón de oro, un par de manos con un mudra de protección y un libro de Dharma. Y esto nos recuerda la práctica de dar, la perfección del dar. El billete representa el dar cosas materiales. El corazón representa ese deseo de que todos tengan todo lo que necesitan, como un gran amor. El mudra, las manos del mudra de protección, representa de qué manera podemos cuidar a los demás, como leímos recién en los votos. Infinitas formas de cuidar a los demás. El libro representa el dar el Dharma, el dar enseñanzas que ayudan a liberar a los demás. En esta parte de la meditación, mirando esos objetos, te detenés y observás cómo estás con esta práctica. Podés, por ejemplo, en esta parte de tu meditación, recordar las tres esferas del dar: la vacuidad del dador, del recibidor y del acto de dar. En la derecha de la habitación hay un árbol bonsai y te acercas. Mirás que tiene raíces muy amplias, un precioso tronco y unas hermosas hojas y ramas. Este árbol representa la práctica, la perfección de la ética, de la moralidad. moralidad o la bondad. Las raíces son los votos de la libertad, los votos pratimoksha. El tronco son los votos bodhisattva. Las ramas son los votos tántricos. En esta parte de la meditación, aprovechas para meditar en los votos que hayas tomado o que quisieras tomar y ver cómo estás con estos votos. Si ya forman parte de tu ser, de tu ADN, o todavía son algo extraño. Mientras que en el centro de la habitación sigue humeando el exquisito incienso de tu deseo de iluminarte en beneficio de todos los seres. En otra punta de la habitación ves ahora una pileta de agua muy mansa, muy tranquila, espejada. Pero ves también que cae en esa pileta una cascada poderosa, muy fuerte y rugiente. Sin embargo, el agua de la pileta se mantiene espejada y quieta. Esto te recuerda a la perfección de la paciencia. Paciencia ante la persona o las personas irritantes, la paciencia ante las circunstancias de vida que se dan, que surgen cosas que no querés que surjan y desaparecen las que no querés que desaparezcan, la paciencia ante los obstáculos, que en realidad son el camino. También podés en esta parte de tu meditación detenerte y recordar las tres esferas ante, por ejemplo, la persona irritante, el que se irrita y la acción que sucedió, el intercambio que hubo. Podés recordar, como te dicen los votos, que la más pura respuesta para alguien que está enojado es sentir compasión. Cuarto, hay una ventana, te acercas a la ventana y afuera, en el jardín, ves un montón de chicos y chicas jugando, muertos de la risa, disfrutando, gozando, revolcándose por el pasto. Y eso te recuerda la perfección del esfuerzo alegre, viria. Feliz de trabajar duro para tu vida espiritual, agotado al fin del día, felizmente agotado. Recordás entonces que el esfuerzo gozoso ayuda a las otras anteriores y tiene que ver con la colección de mérito, lo cual va a resultar en el cuerpo de un Buda. Los cuerpos, ¿no? Recordás ahora esos cuerpos, el Rupakaya, formado por el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. Y recordás que Virya también cubre, permea a las otras dos, que son la colección de la sabiduría y que generan la mente del Buda, el Dharmakaya. vuelta, vemos a nuestro lama que nos acompaña. Nos invita a volver a mirar el incensero, a sentir ese perfume. Nos invita a rever otra vez la mesa que representa la perfección de dar, con el dólar, el corazón, las manos protectoras, el libro de Dharma, el árbol bonsai, los votos pratimoksha bodhisattva y tántricos, la pileta de agua quieta con una cascada potente que nos recuerda la perfección de la paciencia, y los niños jugando afuera, felices, que nos recuerda la perfección del esfuerzo alegre. Ojos, tomamos conciencia de nuestro asiento, de nuestro cuerpo, del lugar que ocupamos, de la gente que nos rodea. Colocamos las manos como el mudra del mandala o como una bowl de ofrenda. Todo lo que aprendimos en la clase de hoy. A todos los seres, a todos los seres sintientes en todas partes. ¿De qué manera podés aplicar a esta acción de dar, en el final de esta clase, las tres esferas? Y de esa manera lo das, sin esperar nada a cambio, regocijándote en el acto de dar, disolviendo el yo y el vos en el dar. Todos los seres sean felices y estén libres de todo sufrimiento, que mi vida contribuya a esa felicidad y a la libertad.